desde la Argentina, Coco López, para Radio Habana, Cuba. Hoy mi comentario es para dar a conocer una mala noticia. Falleció en la ciudad de Rosario a los 93 años Federico Pagura, obispo emérito de la Iglesia Metodista. ¿Qué podemos decir de Federico Pagura? Que era uno de los imprescindibles. Aunque lesionaba su modestia, Federico Pagura sabía que muchos de sus amigos, entre los que me encuentro, lo consideraban un verdadero profeta. Federico Pagura tuvo siempre una línea rectora basada en Cristo: la solidaridad, la verdad, la memoria y la justicia. Fue solidario con los perseguidos en todo el mundo. En su templo de la ciudad argentina de Mendoza, recibió a los primeros refugiados chilenos que huían del terror pinochetista. Durante la dictadura militar que asoló a la Argentina, fue una de las figuras defensoras destacadas de los derechos humanos. Fue también uno de los impulsores y creadores del Museo de la Memoria en la ciudad de Rosario. Desde siempre fue solidario con la Revolución Cubana. Fue uno de los entusiastas que difundió el método de alfabetización Yo Sí Puedo. Trabajó para que los detenidos en cárceles de Rosario pudiesen aprender a leer y escribir con el método cubano. La biblioteca de una de esas cárceles lleva su nombre. Federico Pagura fue condecorado como ciudadano ilustre en dos localidades: en Arroyo Seco, su ciudad natal, y en Rosario, donde desarrolló gran parte de su vida pastoral. Federico, como todos lo llamábamos, cumplió tareas internacionales en el Consejo Mundial de Iglesia. El Consejo Nacional de Iglesia de los Estados Unidos le otorgó el premio Mauricio López, que distingue a personalidades que se han destacado en América Latina como defensora de los derechos humanos, la justicia y el bienestar de los pueblos, lo que significa reconocer una trayectoria personal y exaltar particularmente un estilo pastoral, una manera comprometida de vivir la fe cristiana. Pagura fue también condecorado en Cuba. El Consejo de Estado de la República de Cuba, a través de su primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, le entregó al obispo emérito de la Argentina, Federico Pagura, la Orden de la Solidaridad durante el culto de apertura de la sexta Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Iglesia. La orden le fue entregada en reconocimiento a su elocuente amistad y solidaridad irrestrictas con la revolución y el pueblo de Cuba, así como por su profunda vocación de integración latinoamericana, su inclaudicable defensa de los derechos humanos, su antiimperialismo militante y su inspiración martiana, según reza en el cuerpo de la resolución firmada por el presidente Raúl Castro. Se nos fue un amigo, un luchador. Trataremos de ser consecuentes con su lucha en homenaje a su memoria. Querido Federico, ya te estamos extrañando. Desde la Argentina, Coco López para Radio Habana, Cuba.